Depornauta, un puntinazo al espacio. Hola, muy buenas tardes, esto es Depornauta, un puntinazo al espacio, como siempre por FM 106.3. Empezando este día miércoles, no empezando el día, sino esta edición de Depornauta, ya en esta segunda semana luego del receso invernal. Bueno, no sé si mis compañeros tuvieron la posibilidad de cruzarse también a la caravana de Patria Grande. Quería consultarles eso, ¿cómo andan? Primero los presento. ¿Qué tal, el único? No me la crucé, pero sí, estaba, sabía que hoy a las 4 se juntaban unos caminando, otros en auto, otros en bici. Buenas tardes, muchachos, buenas tardes a todos los oyentes. Ahí en Plaza Rocha. En Plaza Rocha sí, nos acabamos de cruzar, mucha cantidad de gente. Bueno, después de lo que fue el lanzamiento el día 9 de julio de Patria Grande con Leandro Moretti como candidato a concejal para estas elecciones legislativas. Hoy, bueno, se realizó una caravana, como bien dijeron los chicos, donde hay mucha gente porque todavía... Plaza Moreno, ¿no? Claro, iban hasta Plaza Moreno, salían desde Plaza Mateu. Había varios puntos donde se organizaban en la ciudad para encontrarse en Plaza Moreno. Y bueno, luego hacer el cierre acá en el Olga Vázquez, así que quien se quiera acercar, va a estar seguramente Leandro Moretti acá hablando. Y bueno, de cara a lo que van a ser las elecciones del domingo, queríamos destacar eso. Así es. Y después también tenemos un programa nosotros, sí, deportivo. Arrancamos un poquitito tarde hoy miércoles, pero bueno, estamos aquí en el aire de la gran Radio Nauta. Y como todos los miércoles hacemos el despelotando, bueno, en esta ocasión vamos a hacer una excepción para una entrevista. Vamos a estar hablando con Norberto el Ruso Berea, personalidad que vemos en la tele, se ha escuchado muchísimo tiempo también en radio. Así que bueno, vamos a estar hablando sobre él, de todo un poco, sobre el fútbol argentino, tal vez un poquito de fútbol internacional, y vamos a sacarlo a la música que le gusta tanto, así que vamos a charlar bastante con él. Pero antes vamos a estar tocando también algunos temitas de actualidad. Hoy continúa la fecha con el debut del equipo Xeneize, así que bueno, vamos a estar charlando un poquito sobre eso. Sí, yo quería decir algo también de eso. Bueno, espero que siga viniendo la camiseta, no, que sea la primera fecha y por eso esté la camiseta puesta. Así es. La traje después del 6-1 con San Juan, así se acuerda. Graficamos, sí. Tincho tiene la camiseta de Boca puesta. Esperando el partido, obviamente ansioso, claro. Esperando el debut de Boca. La tengo hace 2 días puesta, quiero decir. No, me la cambio hace 2 días la camiseta. Así que tampoco te has bañado. No, quiero aclarar, bueno, eso. Bueno, con olorcito incluido. Bueno, después la victoria de Argentinos también, vamos a estar tocando un poquito eso. Pero bueno, todo esto en el día de hoy miércoles. Trofeos para todos, ¿no? Se puede llamar lo que pasó ayer. Hay un par de títulos que se han otorgado. 87 títulos, después de lo que había sido, bueno, lo que habíamos hablado también acá, esta obtención, ¿no?, de un nuevo título para San Lorenzo y River. Bueno, empezó con lo de Vélez, obviamente. Claro, empezó con el tema Vélez-Newell's, le damos un título, dos, digamos, la AFA, en vez de resolverlo antes, bueno, se le vino todo junto, todo encima. Bueno, decidió así y por ende tuvo problemas también con un torneo del año 1936. Después de eso, ahora también 87 títulos, ¿no? 87 títulos en total, así que bueno, vamos a estar tocando un poquito eso y quizás haciendo un recuento de cómo quedó, porque... Sí, medio... Gimnasia tiene 2, por ejemplo. Dado vuelta. Ah, ¿sí? Que nunca ganó un título, de repente tiene 2 en la lista. Mirá. Todo bueno, un tema, pero bueno, si le parece, repasamos las vías de comunicación. 451-6917, nuestro teléfono. Nos pueden escribir a nuestro correo radionautafm@gmail.com. Nos pueden escuchar por la FM, el dial 106.3, o a través de nuestra página radionautafm.wordpress.com, o si no, nos pueden escribir o sugerir a nuestro Facebook de Pornauta. Por ahí me dijeron que el Ruso Berea es bastante rockero. Sí, bastante. Supongo que le gustará Sky. Me parece que sí. Estás cortado, estás condenado, tienes la marca de Caín. Se ve en tu frente, se ve en tus ojos, llevas la marca de Caín. nunca deja ir. Se ve en tu frente y se ve en tus ojos que llevas la marca de Caín. Pornauta, un puntinazo al espacio por FM 106.3, cuando son las 17:16 minutos de este día miércoles, un poquito atrasados pero firmes en el aire de Radio Nauta. Así es, acá continuamos. Esto es el día miércoles y Tincho ahí te estaba buscando bien los datos para actualizarnos cómo quedaron los títulos de los equipos del fútbol argentino. Claro. De lo cual yo mucha información no tenía, la verdad que no estaba muy informado en el tema, pero está bueno para saberlo. Así es, sí, esto se dio a conocer ayer. Después, bueno, estuvimos hablando del primer bloque, lo que pasó con Vélez, que después se salió queja Racing, que le dieron el título a River, que fue el primer tricampeonato. Sí. Después a quién más le de a San Lorenzo, también. Y bueno, obviamente estaban todos los equipos pidiendo lo mismo. Hasta bueno, Gimnasia, digamos. Así es, hasta Gimnasia, es una gran noticia esa. Bueno, en total se repartieron 87 títulos. Vamos a hacer un repaso más o menos. A Racing 12, que fue el más beneficiado. Boca 11, Independiente 9, Alumni, que ya juega otro deporte, 8, River 7, Huracán 6, Rosario Central 5, casi 4. Y después, bueno, ligaron Newell, Rosario Athletic, Estudiantes de Buenos Aires, Banfield, Gimnasia de La Plata, Atlanta, Central Córdoba, Nueva Chicago, Tiro Federal, Deportivo Barracas, Deportivo Balcarce, San Martín de Tucumán y Arsenal. ¿Esto de qué franja de tiempo es? ¿En qué década? ¿No? Y eso es el amateuritismo antes del profesionalismo. Antes del profesionalismo. Claro. Bueno, de hecho mencionabas ahí Alumni. Claro. Que bueno, es como cuna del deporte amateur, ¿no? De hecho, sí, cuando el deporte se profesionalizó, Alumni dejó de participar, ¿no?, en estos eventos. Claro. Cuando era campeón generalmente en el amateurismo. Esto va desde el año 1891 hasta el año 1934. Ajá. Claro, está bien, sí, justo todos los 87 títulos. Está bien. Así que bueno, nos armamos todo. Y alguno más quizás que le faltó, ¿no? Jugó alguna copa y no se la contaron, la va a seguir pidiendo. Claro, lo bueno es que a comparación de equipos, no sé, el resto del mundo, tanto de Sudamérica como de Europa, seguramente los hemos superado en títulos. Sí, calculo, sí, porque somos lo más grande, ¿no? Y se puede decir. Todos tenemos títulos acá. Bueno, hay que ver igual cómo qué pasa con esto, porque viste, la verdad me parece un poco ridículo. Igual todo es una información que surgió de dónde. Desde AFA. Sí. AFA lo oficializó. Para darse una idea, River quedó con 42 títulos locales y Boca con 41. Mira vos. River que le lleva una diferencia de 10 títulos a Boca en lo que es certamen local. Así que ahora estamos a uno. Mirá vos, raro. Así lo dijo gimnasia Don Julio. Con no, dos torneos de gimnasia. Exactamente, con una copa de amateur y una copa local. Claro. Que no sé cuál es. Pero... Así que bueno, finalmente Boca se acercó. Se acercó, ¿no? Pero bueno, en internacionales no tocaron nada y acá leo 18-5. Yo ahora voy a hablar con Julio y le voy a pedir que me contabilicen las copas al dado, que bueno, son las copas que se jugaban, ¿no?, en el continente antes de la creación de la Copa Libertadores, que River tiene varias, 6 o 7, así nosotros nos ponemos un poco más cerca de ustedes en títulos internacionales. Y ya que estamos, están a 13, están a 13. Por eso, ponerle vamos a hablar una con 7, después una sudamericana que nos den, ¿viste? De a poco va sumando. Pero bueno, bastante complicado el tema. Vale la pena destacarlo, mitad en serio, mitad risa, porque no uno no entiende, ¿no? Si es oficial realmente o no. No queda ahí, no queda bien incierto, pero por lo visto es oficial desde el lado que desde AFA se lo dieron como título. Claro. Pero bueno, esto veremos cómo la sigue, gente, ¿no? Creo que va a ser la que termine decidiendo un poco todo esto. Sí, decidiendo mirar voles, me parece, y no mirar más fútbol porque ya no entienden un carajo, sí, si se no puede sé, decir. No sé bien qué pasa. Dos datitos nomás, Racing, que ganó la Copa Interamericana en 1988, no le contó como título oficial, y tampoco Arsenal. Racing no la pega nunca. 12, nah, digo, 12 le dieron. 12, digo, Racing. Y Arsenal tampoco, cuando ganó la Suruga Van, que ya si contaban esa, igual, realmente... Pero bueno, esos dos lo contaron. Demasiado delirio hubiera sido. Bueno, pero bueno, ahora se empezó otro torneo. Este título creo que va a contar por uno. Torneo inicial denominado Nietos Recuperados. Y juega Boca en un ratito, ¿no? Tincho ya está a la expectativa, como sí, todos los hinchas. Y bueno, y todos los hinchas del fútbol en realidad, porque obviamente uno quiere ver cómo arranca el equipo de Bianchi. Luego del traspié que fue el torneo anterior. Creo que, bueno, es uno de los candidatos. No hay mucha duda, creo. Y sobre todo si tiene en cuenta que cuando se recupere Gago va a tener un mediocampo con muy buen pie de Boca, teniendo en cuenta que va a estar Riquelme, Sánchez Miño, con el mismo Gago, Ledesma, sí, que sí, si es el Ledesma que era antes, también se lo puede medio meter difícil en esta bolsa, pero no sé qué le está pasando. Pero creo que muy buen pie el mediocampo de Boca, que bueno, también lo hace poner ahí entre los candidatos. Sí, hay que ver, yo para decir candidato después del torneo pasado cuesta, ¿no? Pero sí, creo que hay mucha expectativa. Boca, si no gana este torneo, no juega la Libertadores el año que viene, digamos. O sea, como que está medio obligado, aunque sea pelearlo, no digo ganarlo. Por lo menos creo que Bianchi tuvo más oportunidades de armar el equipo, claro, para él, ¿no? Su equipo ideal. Así, una cual, pretemporada entera, laburando, claro, el otro torneo no había tenido esa posibilidad, claro, había tenido que venir a poner la cara con lo que había. Recordemos que en el mercado de pases de verano, en nuestras latitudes, se pueden hacer solamente dos incorporaciones. Por lo tanto, no se puede desmantelar un equipo por más que no te guste algún jugador, porque te queda con los pibes del club. Bueno, ahora Bianchi sí tuvo la posibilidad de desarmar un poco el equipo, de quedarse con los que realmente le interesaban y reforzarse con jugadores también de jerarquía, como bueno, lo son Gago, Gigliotti, varios más. Van a jugar dos de las incorporaciones, Cata Díaz y Insúa. Insúa en realidad era jugador de Boca, estaba préstamo y volvió. Godoy Cruz. Sí. Pero bueno, todavía falta Gago, falta Gigliotti, que igual creo que sí. Blandi va a empezar siendo titular. Claro, es bastante... Yo te iba a preguntar, ¿qué tal Blandi? ¿Qué te parece? No, a mí me encanta. El otro día la metió. Sí. Está bien que le den la oportunidad, ¿no? ¿Otra vez? Yo creo que sí, empezó el torneo pasado siendo el tercer 9, se comió más de la mitad del torneo en el banco y terminó siendo de lo mejorcito de Boca, creo, junto a Riquelme y Orión en la Copa Libertadores, sí, así que... Por lo menos siempre que ingresaba metía goles. Sí, sí, juega. Importante. La verdad creo que es un buen 9, pero sí, obviamente está Gigliotti atrás y... Obvio, pero para destacar algo a favor de Blandi también, es que en un equipo como el que fue el de Boca, ¿no?, el campeonato pasado, donde no se generaban casi situaciones de gol, él las encontró, o sea, diferente a la situación de Silva y por ahí de Beate también, que no encontraban los pocos espacios que había. Bueno, creo que a Blandi sí se lo generó. Sobre todo en la Copa Libertadores. En la Copa Libertadores también hizo goles importantes. Que le posibilitaron a Boca, bueno, en ese momento seguir con chances en la Copa. Así que bueno, creo que la tiene merecida la oportunidad. Obviamente que si entra Gigliotti y mete dos pepas, no va a tener mucho que hacer. Pero bien por Bianchi, dándole la oportunidad al pibe, ¿no? Así es, así que bueno, 18-10 creo que arranca el partido. Arranca 18-10, sí. Lo dijimos, claro. Nos dijimos que el rival de Boca, que sí, va a ser local en el estadio Mario Alberto Kempes, va a ser Belgrano, que viene de caer frente a Lanús por 3-0. Y bueno, intentará recuperarse, obviamente, con su juego tan vehemente en condición de local. Y esta sería la primera fecha de Boca. Claro, recordemos que se pasó la fecha con Newell's para la semana que viene. El martes 13 juega Boca en Newell's. Martes 13, justamente. Pero sí se empezó la segunda fecha de este torneo. Bueno, debido a las elecciones, se pasa toda la fecha. Empezó jugando Argentinos Colón, victoria para el equipo de la Paternal, 2-0 en su casa. Y bueno, retratando un poco lo que fue el debut contra Godoy Cruz, derrota contra el equipo de Martín. Así que bueno, esta vez Argentinos logró la victoria en la Paternal, que siempre se hace, ¿no?, difícil, muy difícil. Así que Argentino, que está último en los promedios, va, claro, a tener que... va a tener que batallar mucho, obviamente, con Caruso Lombardi en el banco. La otra vez escuchaba algo, un planteamiento que le habían hecho a Caruso, que me pareció muy interesante, que es que cuando él llega a un equipo, generalmente lo hace a menos de 10 fechas del final del torneo, peleando los promedios generalmente, no generalmente, siempre, porque bueno, es una red de auxilio para todos los equipos que están por ahí aquejados por el promedio. Y generalmente, bueno, le ha salido bien, ¿no? Esas apuestas le han salido bien, se han zafado, ¿no?, por decirlo así, de una manera, el descenso. Pero cuando el equipo, bueno, él ya como entrenador lo salva, mantiene la categoría, se va. Y tiene que armar el equipo, digamos. Lo que empezar, le pasó con San Lorenzo. Claro, lo que le pasó con San Lorenzo, por ahí no le va tan bien. Es algo para tener en cuenta. Que es raro, ¿no? Porque, bueno, a uno le parece que... Encima Caruso, que es un tipo que elige, bueno, medianamente bien a los refuerzos y mira por todas las categorías del fútbol, no ha tenido la oportunidad de armar un equipo que se plante, ¿no?, y pueda tener éxito. Así que veremos cómo le va a este Argentino después de salvarse también agónicamente del descenso. Sí, sí, es un tipo bastante personaje, igual, bastante personaje. Bastante, te queda corto. Mediático, bueno, lo tenemos casi siempre en la pantalla chiquita. Claro, pero bueno, si a él lo llaman, obviamente, claro, a él le gusta hablar y va a atender y va a decir todo lo que se le venga a la cabeza. Esos son los servicios que ofrece Caruso y bueno, lo seguimos teniendo en el fútbol argentino. Ahora vamos a ver si salva o no a Argentinos. Así que fue es. Campeón hace pocos años. Fue campeón hace poco también. 2010. Peligró el descenso como varios equipos, ¿no?, que habían salido campeones, claro, y perdieron la categoría. Para terminar lo de hoy, esta noche juega Estudiantes All Boys, lo que va a ser la segunda fecha, a las 9 y cuarto, acá en el Estadio Único. Y la semana que viene, los mismos equipos se van a enfrentar por la Copa Argentina. También, como para completar, los partidos más importantes de la fecha. Mañana jueves, Vélez va a recibir Arsenal. Esto va a ser a las 21:15 en el Estadio Amalfitani. Y el viernes se va a cerrar la fecha. Juegan Olimpo Tigre desde las 17 horas, Racing San Lorenzo desde las 19:10, un clásico, sí, que también dos con aspiraciones de campeonato. Y por último, el cierre de la fecha, River va a recibir a Central desde las 21:15 en el Estadio Monumental. Teo no juega, ¿no? ¿Lo editaron al final? Todavía no se sabe, yo por lo que he escuchado. Yo leí que le habían llegado los papeles, claro, pero que lleva un par de días. El tema de la FIP, ¿no?, con Echegaray a la cabeza. Obviamente investigan la salida de dólares, ¿no?, del país. Bueno, esto todavía no estaba habilitado tanto para enviarlo a Cerro Porteño como para Cruz Azul. Cerro Porteño, Fabro, el pase de Fabro. Cruz Azul, dueño del pase de Teo Gutiérrez hasta hace unos días. Supuestamente esa plata todavía no estaba autorizada a girarse al exterior, tanto a México como a Paraguay. Claro. Hoy sí se autorizó, ese giro se realizó, pero bueno, ambas dirigencias dijeron, hasta que no veamos los dólares, el transfer no llega, así que bueno, va a ser a contrarreloj, pero por lo tanto hay que decir que Fabro entrenó en el equipo titular hoy. Sí, lo puso de titular Ramón, así que bueno, mete presión para demostrar, en hacer el debut en realidad en el torneo. Así es, y partido postergado de esta fecha, recordemos esto porque Newell terminó jugando un par de semanas más tarde por la Libertadores, Newell Gimnasia justamente... No van a jugar esta segunda fecha y se pasa para el martes 27. Sí, cuando Newell empieza a jugar, si gana y suma puntos, nos alcanza todo. Nos mata todo. Bueno, esto fue un poco la actualidad de este fútbol argentino que acaba de darse comienzo. Esperemos a ver cómo le va a Boca y bueno, cómo continúa esto. Es largo, son 19 fechas. Más largo todavía para Independiente, que tiene 42 por jugar, o sea, 41, ¿no? Ya jugó la primera. Así que veremos cómo continúa. Nosotros repasamos nuevamente las vías de comunicación. Comunicate con Depornauta, ¿a dónde, Tincho? Al 451-6917, ese es nuestro teléfono. Nos podés escribir a nuestro correo radionautafm@gmail.com. Nos podés escuchar por la FM en dial 106.3, o si no, a través de nuestra página de internet radionautafm.wordpress.com, o nos pueden escribir o suscribir a nuestro Facebook Depornauta. Ahora vamos a intentar hablar con el ruso Berea. Lo ponemos entre signos de interrogación para que no nos pase como en otras ocasiones, ¿no? Sobre todo con el gran Pato Filiol. Va a salir. Que nos ha esquivado. Va a salir. Y nosotros vamos a seguir escuchando nuestra banda del día, ¿no? Sky Bailinson, el violero de Los Redondos. Hoy como solista. A ver qué tiene Gaby. A ver qué tiene nosotros. Sky. radionautafm@gmail.com. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516, www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Búscanos en Facebook, Depornauta. Segundo bloque de Depornauta, un puntinazo al espacio, como siempre por FM 106.3, ya en vísperas a las elecciones legislativas. Acá estamos. No sé que tiene mucho que ver, pero nosotros tenemos en línea, finalmente, no lo quisimos quemar, pero no salió. Tenemos a Norberto, el Ruso Berea, en línea. Te saludamos, Ruso, ¿cómo te va? ¿Cómo va? ¿Son caballeros ustedes? Somos, ¿no? Caballeros, perdón, sí. Así se dice. Caballeros, teníamos también alguna que otra voz femenina, hoy no se ha podido. No, dar. Digo, son cabuleros. Ah, cabuleros, sí, bastante. Con el tema de que no lo quisimos quemar, no lo dijimos. Claro, no, porque, viste, por ahí a veces sale mal y perdemos alguna que otra comunicación, no queríamos perdernos el gusto de hablar con vos. Tampoco es tan importante, dale, todo bien. Es importante, obviamente, queríamos charlar con vos. Primero, consultarte sobre todo el tema del público visitante, ¿no? Que hoy se radica de las canchas, y el ingreso solamente de la masa societaria de los clubes. ¿Qué pensás al respecto y qué crees que se puede hacer, ¿no? para combatir un poco esto? Sí, yo creo que es un tema muy interesante para debatir entre todos como esquema de sociedad futbolera, futbolística, como quieran llamarlo. Nos compete a todos esto, de una forma o de otra. Yo creo que están consiguiendo el objetivo, y para eso están usando a lo peor, que son a los que viven de hinchas. Entonces, con esto de la violencia, de la misma manera que los usan sindicalmente, con fines macabros, Mariano Ferreira lo mataron barra brava, de la misma manera que los han usado políticamente, a Cabeza lo mató también una barra brava, de la misma manera que se los sigue usando en los esquemas políticos a favor o en contra, de acuerdo a como convenga, de la misma manera que les permitimos que viajen en el avión con la selección para el Mundial de Sudáfrica, en el mismo avión que iban Maradona y Messi, ahora están logrando el objetivo de que no vayan visitantes. ¿Por qué? Y por todo esto que representa que el fútbol deje de ser lo que para nosotros fue. Pero tiene 30 años de acostumbramiento esto. Por eso yo digo que tendríamos que hacer una buena reflexión todos. Nos fueron llevando a esto y fuimos cayendo como idiotas. Esta idea de que no hay más adversarios, que son enemigos, pero enemigos así de muerte, nos matamos. Esta idea del no existís, ¿no? En un partido vos te hacen un gol y te empiezan a gritar no existís, no existís. Vos haces dos goles y le gritás no existís al otro. O sea, en menos de 45 minutos dejamos de existir las dos facciones. Sí, y así sí. Vos sumás idioteces, y hace mucho tiempo que yo por lo menos vengo hablando de esto, y a veces soy tratado como un imbécil, otras veces cuando trato de que hagan memoria, a muchos no les gusta hacer memoria, y entonces se pierde de vista que el mensaje de que si no ganas no existís también te lleva a esto, porque el exitismo hace de que la gente presione y hagan cualquier cosa por la supuesta idea de un campeonato, y así quemaron los clubes, los fundieron. Con las excepciones de rigor, hoy hay muy pocos clubes que en serio se pueden sentir sólidos, a tal punto que hacen una buena campaña, y si no venden el mejor de esa buena campaña, después no saben qué hacer para seguir manteniendo a los otros. Y todo esto es violento, y ahora es terriblemente violento, porque te dicen, si no sos socio, no podés ir a la cancha. Entonces es una cosa aberrante. Me parece que tendría que estar bueno que todos en nuestras casas, en mayor o en menor medida, con la mayor influencia paterna, familiar, con la mayor influencia de capacidad, en los colegios, en las universidades, no como tema central, pero se pueda discutir en serio en qué lugar la sociedad fue permitiendo todo esto y en qué lugar el fútbol es una muestra total, patética, de lo mal que nos movemos. Obviamente, sí, nosotros venimos hablando sobre la legitimación que se les da a las barras bravas, y bueno, y todo lo que esto genera después. Yo quería hacerte otra pregunta también respecto a esto. A pesar de que solamente son los socios locales los que pueden ir a la cancha, por ejemplo, para el partido que va a enfrentar a Belgrano y Boca en un ratito nomás, sí, hicieron socios temporarios. Claro, socios provisorios, sí, donde provisorios, hay muchos, pero... obviamente, hinchas de Boca que van a tener la posibilidad de ingresar. O sea que de lo desorganizado del fútbol argentino, estas medidas que se toman como para, bueno, pateamos el tarro una semana más, dos, pero bueno, a su vez, tan organizado no está tampoco, ¿no? No, no, bueno, hay una frase nuestra muy importante, ¿no? Echa la ley, echa la trampa. Echa la trampa. Si nosotros no resolvemos estas cosas y empezamos en serio, ¿qué digo yo? A castigar. ¿Sabes por qué trato de usar poco el término castigar? Porque también otra de las cosas que tenemos que aprender es que acá la idea del castigo no está referenciada para mejorar, para que cambie. La idea del castigo, y por favor que se encomille bien el castigo, que no se lo emparente con represión, que no se lo emparente con tantísimas otras barbaridades que hemos hecho, la idea del castigo acá también ha servido para ser absolutamente sectarista, para ser asquerosamente elitista. ¿Por qué? Y porque no van a castigar a Boca igual que lo que pueden castigar a Gimnasia Grima La Plata, y no van a castigar, no sé, a River de la misma manera que pueden castigar a otro equipo. ¿Por qué digo esto? Por esta cosa del negocio, porque el negocio se los ha comido a todos de la peor manera. Entonces, viste, ¿ustedes se enteraron lo que pasó con la hinchada de Brown de Adrogué? No, la verdad que no, creo que no. Bueno, aparentemente la barra de Brown apareció, no sé si ayer o hoy, al entrenamiento de Brown de Adrogué a pedir la ropa del triunfo histórico contra el Independiente. Claro, bueno, aprovechando la ocasión, obviamente, ¿no? Como no pudieron estar. Claro. ¿Verdad? Porque no había visitante, entonces apareció la barra a apretar a que le den la ropa porque se querían llevar camisetas del triunfo histórico. Claro, o sea que si hubieran estado en el partido, se hubieran metido al vestuario o algo por el estilo. Y sí, por ahí en el micro, en el medio de la avenida Pavón, los paran. Sí, y los curran a los utileros. Lo peor de esto es que le pegaron a Vicó, al entrenador. Ah, mirá, encima le pegaron al entrenador. Sí, un tipo que está muy emparentado con el club, también. Sí, escribe en el club, pero más allá de lo pictórico, ¿no? Y lo lindo del personaje de Vicó, lo que quiero decir es, o sea, ya ni en el triunfo. Claro, claro, no hay conformidad. Esto es lo que me planteo. Entonces vos, cuando me decís, y yo hablo de castigos, y nosotros, por eso te digo que esto en serio necesita una discusión de fondo muy profunda, seria, pero con la intervención de gente que tenga la capacidad de ayudarnos, desde que no nos estaremos, porque ¿sabes cuál es el tema de esto? Yo recién dije Gimnasia. Si hay un estudiante escuchando que no tiene las ganas de estar lúcido, viene y dice, ¿y por qué no nombra a estudiante? Que a nosotros también nos cagan a pal. Y no, yo no estoy tratando de elegir uno, ¿se entiende lo que quiero decir? Sí, sí, sí. O sea, porque en esto, cuando Racing hizo la fiesta del descenso Independiente, una de las cosas más terribles que podían pasar era que los dirigentes sean los cómplices. Como cuando apagaron las luces en entretiempo, por ejemplo. Sí, sí, la marcha fúnebre y todo. Que eso es una cosa que podés estar más o menos de acuerdo, pero de última es de la gente. Ahora, si esto ya se hace adentro de la institución, se institucionaliza la cargada, de ahora en más, cualquier cosa es posible. Y si la sanción son dos fechas, lo volvemos y encima... Encima Coborno sale y dice, no, la sanción es durísima, no nos merecíamos esto. Hay que entender al hincha de Racing que esperó 35 años. Espera, yo entiendo al hincha de Racing. Te lo digo yo como hincha independiente, lo entiendo. Ahora, yo no te puedo entender a vos como presidente de Racing. Claro. No, sí, ¿se entiende? Porque si no, no asumamos esos riesgos. Hagamos que todo sea posible. ¿Cómo Diceo no va a pretender quizás meterse en la política de Boca? Si los mismos dirigentes hacen cosas que hacen los barra brava o los hinchas comunes, y son socios de esto, como son socios de otras cosas. O sea, a ver, hay futbolistas que parte de los pases son de los barras. Entonces sí, me parece que hay cosas que ya fueron mucho más allá de lo que tiene que ver con cómo entendernos. Y ahí, este comentario que te hacía, el que lo quiere escuchar bien, lo va a escuchar bien, el que lo quiere escuchar mal, va a decir, bueno, está caliente porque Independiente, se fueron a la, sos de la B, y todas esas boludeces que se pueden hacer cuando uno no quiere asumir, escuchar, o intentar que esto mejore. Estamos muy mal acá, muy mal. O sea, si vos te planteás seriamente en dónde y cómo manejarte para ir a una cancha, decididamente no vas. Claro. Norberto, nosotros somos estudiantes acá de la Facultad de Periodismo de La Plata, algunos también de la Tecnicatura de Periodismo Deportivo, y hemos tenido la oportunidad de por ahí ver estos temas de la violencia o de las barras en el fútbol, visto de otro lado, por ahí desde análisis un poco más sociológicos, antropológicos. Hemos tenido la oportunidad también de hablar aquí en el programa con José Garriga Zucal, un antropólogo que estuvo adentro de las barras viendo el tema. Una de las cosas que él dice es que en la historia del fútbol la mayoría de las muertes son causadas por la policía. Y otra cosa que dice que también hay que tener en cuenta a los medios, como la actuación de los medios. Sí, totalmente. ¿Qué opinión tenés al respecto? No, que no puedo dejar de no compartirlo. O sea, la policía es un ente represor, no es un ente previsor. Así está armado en estos lugares del mundo. Y en otros lugares son previsores y cuando se les fue de las manos son absolutamente represores. No te quepa la menor duda. Y si hay algo que pasa es que se le tiene un pánico atroz. Y la verdad que yo no sé si quiero vivir así, si es la forma de vivir así, si es lo que corresponde. Lo que sí sé es que han avanzado y han mejorado en el trato día a día. Entonces, han superado la idea de el enemigo, están en la idea del adversario. Y entonces, puede haber, como se mostró en ese video en YouTube, barras que se citan en un lugar y se matan a palos. Bueno, pero no es que todos los domingos en todos los lugares del mundo están casi como estamos nosotros acá. A mí me parece muy lógico, elocuente y verdadero esto que acabas de contar, desde lo que plantea el profesor que ustedes han tenido, pero también hay una realidad. La policía siente que hay una sociedad que arenga esto, porque tenemos todavía, y nos va a costar mucho más sacarnos todas las etapas represivas, aún. Y hay quien manda a la policía también, ¿no? ¿Cómo? Hay quien manda a la policía. Pero por supuesto, claro, por supuesto. Es el tema. No, y hay mucha gente que viene y dice, está bien. Ahora, después cuando ven que a un tipo que se para delante de los amigos, compañeros, pares, y dice, paren, y les grita, dejen de tirar, loco, dejen de tirar, y lo matan con un tiro en el medio de la panza, a menos de 5 metros... Los tipos que dicen, ves que acá hay que meter bala, son los primeros que reculan, porque meter bala es eso. Sí. Entonces tenemos una confusión muy grande, muy grande. Y la realidad de los medios, no escapo a esto, es terrible, terrible. La misma prensa que viene y te dice, otra derrota de este equipo, yo no quiero que echen a nadie, pero ¿cuánto resiste Berea de entrenador con otra derrota? Yo no quiero meter púa, pero la actuación de fulano de tal deja mucho que desear. No tiene actitud, no metió la pierna, tiene ganas de jugar y esto va sumando ante esta locura de que el triunfo deportivo es lo único que me queda en mi vida, y va sumando agresividad y va sumando locura y nos va exponiendo. Y los medios mucho tienen que ver ante esta idea de la ola de violencia. Ojo, les venimos avisando, porque ante la alternativa del hecho previsor, que es, a ver, la nota de Quique Castañaga ese mismo domingo, antes de que se balearan, en la escena esa que se llamó ahora de los 100 tiros, previo al partido de San Lorenzo Boca, sí. Era una nota que tenía mucho que ver con algo que se olía, que se sabía que podía llegar a pasar. Yo no creo que eso pasó por la nota de Quique. No. Lo que sí está claro es que la nota de Quique no fue tomada en cuenta, porque si no, se tendría que haber hecho otra cosa. Y si no se hizo otra cosa, es para pensar por qué no se claro. hizo. O tal y ahí vez, por ahí puede... sí. Disculpa que te interrumpa, tal vez sí se tuvo en cuenta, pero también se puede haber liberado la zona, ¿no? Para que esto suceda y eso sería peor. Exacto, o sí se sabía y se dejó para que pase lo que pase y vayan logrando el objetivo y el cometido de que no haya visitantes, ¿no? Entonces, en el medio de eso se nos muere gente. Pero bueno, en estos lugares del mundo que se muera gente parece que es lo menos importante. Russo, en esto que hablamos de... que decías vos de ir a fondo, ¿no? En estas cuestiones, y también lo que citaba Zucal, que el mayor porcentaje de muertos en el fútbol argentino es causado por la policía. No, te quería preguntar qué pensabas de la sanción, de la medida, perdón, de prohibir al público visitante, tomando en cuenta que los últimos dos casos por los que se decidió esto, uno fue por un asesinato de un policía acá en la ciudad de La Plata y la otra por un enfrentamiento entre la barra de Boca. O sea, los hinchas visitantes no tuvieron nada que ver. No, claro, acá el tema del visitante tiene que ver con los traslados, y a los que trasladas es a la barra. No, claro, pero estamos hablando de enfrentamientos propios, ni siquiera que son enfrentamientos... No, pero está bien, ellos lo que se quieren sacar es el tema del costo del operativo. Y después hay otra cosa, porque en esto, vamos a ser sinceros también, es verdad, fue entre la misma barra, fue un policía que mató al hincha de Lanús. Sí. Ahora, ustedes van de visitante. ¿Por qué yo me tengo que someter a que el otro imberbe que está dentro de la barra, manejado por el capo, me saque 50 pesos porque estaciono a 8 cuadras de la cancha? Sí, seguro. Sí, no, ni hablar. Sí, okay. Eso es lo mínimo, digamos, que puede pasar. O sea que también formo parte, sin quererlo, de un negocio horripilante. Porque si me quiero comer un chorizo, me como el chorizo a expensas de que mañana pueda estar en el hospital más cercano internado, porque ahí no hay ni bromatología, ni salud pública, ni nada. Lo único que hay es una parrilla que la maneja uno de los de la barra, porque si no transa con la barra, vos no podés poner la parrilla ahí. Sí, no, tal cual. Y así podríamos sumar 40 cosas más, desde el estacionamiento hasta lo que se te ocurra, la venta de banderines y tantas otras cosas. Claro. ¿No? Entonces me parece que también hay otro tema, que es en qué lugar creció tanto el negocio de la barra que se fue de las manos de todos. Entonces, yo no estoy justificando. A mí ir de visitante es una de las cosas que creo que no tenemos que perder, porque nuestro fútbol las tenía y era, para mí, sociabilizante. Yo conocí barrios, ciudades, lugares, porque mis viejos me llevaban en un Kaiser Carabel a ver a Independiente. Sí. Prácticamente íbamos a todos lados. O sea, yo sé que la cancha de Chacarita es en San Martín, pero queda en las lomas de Villadiel, porque me lo contaba mi viejo. Entonces, a mí me encantaría que esto pase. Ahora, también tenemos que pensar, hacernos cargo, recapitular, recapacitar, de que todo esto de la idea del visitante ya hace más de 25 años se fue al carajo. No es que vos y yo nos vamos a ver al equipo que amamos a donde sea. Hay alrededor de nuestra visita a donde sea un montón de negocios que nadie hace nada por cortarlos. Claro, y que si los propios hinchas no realizamos una severa autocrítica, estas cuestiones van a seguir pasando. Como decíamos al principio, la legitimación, sobre todo ya desde el cántico, hasta lo que vos mencionás también, todo lo que se les adjudica a ellos, como por ejemplo un estacionamiento. Los lugares, atrás del arco. ¿Cuántos años hace que atrás del arco, me entendés? Sí, sí. No te podés meter vos, si no sos parte de la barra. No, obviamente, y mirá con un poco de recelo, de reojo, porque tampoco se puede observar demasiado. Olvídate. Pero te bueno. Gana palo. Ni hablar, sí, sí, sin duda, te comés un viaje, tal cual. Pero también, como para salir un poco de esto, ¿no? Que por ahí es lo más feo de lo que está pasando en este momento en el fútbol argentino. Hablemos de fútbol, ¿no? Como lo suelen hacer ustedes en ESPN. Quería consultarte si te gusta algún equipo en particular, a pesar de que... Esto está empezando, y de lo que está empezando parece como que Lanús, con los refuerzos consiguió, porque mirá que quebró a un equipo que meterle tres goles no es fácil, ¿eh? No lo plantea como campeón. Recién empezó la primera fecha. Sí, sobre todo teniendo en cuenta que los equipos están a medio armar, algunos refuerzos que todavía ni han llegado. Totalmente. O sea, River, si va a jugar Leteo y Fabro, River va a ser uno de los equipos que puede animar el campeonato. Vélez, si Zárate se pone rápido bien y lo habilitan por este problema que van a tener con la Lazio, Zárate es un refuerzo, sí, yo digo, de jerarquía. Que puede marcar mucha diferencia. Para un equipo como Vélez. Boca se arranca bien, ¿no? Y muchachos, Boca tiene un equipazo. También. Y si Gago está bien, te va a volver en la quinta fecha, pero yo te digo que si arranca bien y van con el pie derecho y no se lastima a nadie, porque el campeonato pasado tuvo 23 lesiones musculares. Claro. Entonces yo te digo que también es otro equipo. San Lorenzo, con Racing ahora juega una parada muy importante, lo mismo que Racing con San Lorenzo. Racing es otro equipo que todos ya se lo boludo y están viviendo de las mieles que le dio el descenso Independiente. Pero Racing tendría que estar mucho más arriba de lo que está, con el plantel que tiene. No nos olvidemos de algo, o sea, el último campeón no llegó a 40 puntos en la Argentina. Sí. Sí, sí, ha bajado todo, tanto el tema de los puntos como goleadores. Yo recuerdo bueno, últimas campañas con goles. ¿Racing cómo terminó? ¿Cuarto? Y terminó, creo que quinto, me parece. Cuarto había terminado San Lorenzo, me parece, pero quinto, ahí. Quinto, bueno, fenómeno. Vos calculás que Racing, si hubiera ganado el clásico en la cancha Independiente y no le hubiera regalado como le regaló el partido a Quilmes con esos 6 puntos. Sí, sobre todo si se tiene en cuenta que Newell's perdió varios puntos, ¿no? En la final. Estaba ahí nomás. Y sí, te hablo de 2 partidos nada más. Lo que pasa que, bueno, están con las mieles del descenso Independiente, pero uno ve el plantel de Racing. Llega Regueiro, siguen trayendo jugadores de nivel, le vuelve Viola aunque se le haya ido Fariña. Vos mirás y decís, la pucha, este es un equipo que definitivamente te va a hacer daño, te va a lastimar. El San Lorenzo reforzó también muy, pero muy bien. El otro día consiguió esos triunfos que vos decís son los que te encolumnan a pelear un campeonato. Y vos me podés decir rápidamente, bueno, Russo, pero me estás hablando de Lanús, que es la primera fecha, y con San Lorenzo. Claro, pero Lanús confirmó 3-0. Lanús, el campeonato pasado, las primeras 10 fechas, era el máximo candidato y se cayó a pedazos. Sí. Ahora, San Lorenzo consiguió un triunfo de esos que son, que vos mirás y decís, arrancó con el pie derecho. ¿Se entiende? Sí, sí. Russo, cortito, porque ya estamos terminando. Te quería consultar, ¿qué opinión tenés con la lista que ayer publicó la AFA de otorgarle los 87, en total son 87 copas locales a los distintos equipos? Sí, la verdad que es difícil tener una opinión en eso, porque parece medio ridículo, pero por eso te consulto. Yo la verdad te digo sinceramente, es otra cosa más que está hecha por y para el hincha y no desde la AFA para que el fútbol crezca. Esto es, si hablas con el de Racing te dice, y no nos dieron todavía los de los amateurs que faltan y esto y el otro. Si hablas con el otro y si nos falta la copa aquella, y el que lo consiguió por el otro lado te mira y te dice, ojo, no ganaron la copa en Melba ustedes en su momento. Entonces es para seguir boludeando a los hinchas. Me parece tan pobre con todo lo que hay que arreglar en el fútbol. Estamos, porque dieron un par de campeonatos que ni tendrían que haber dado, ¿me entendés? Que ni tendrían que haber dado. ¿Todo por qué? Porque quisieron inventar esta última final. Sí, y entonces ahora es, ¿me pongo la estrella o no me pongo la estrella? Ya, esa final, la boludez por la que peleamos nosotros. Esa final, que un equipo tenga más premio que otro, ya era vergonzoso. Por eso te digo, pero ahora después la pelea, ¿cuál es? ¿Me pongo la estrella en la camiseta o no? ¿Me entendés lo que vivimos? ¿En dónde estamos discutiendo las cosas nosotros? Sí, la verdad. Esto es cabaret propio, esto es teatro de revista, esto es trola con plumas en el culo esperando que el cartel diga el nombre más grande. Después, clarito, clarito. Después de todo lo que charlamos al principio de la nota, ¿no? De todos los problemas que hay en el fútbol y bueno, exactamente, querido, exactamente. Pero bueno, así estábamos, viva la Pepa. Y viva la Pepa, y bueno, veremos quién sale más beneficiado en esto de la entrega de torneos. Nosotros desde acá, Russo, te agradecemos, bueno, obviamente por el contacto y por la disponibilidad que has tenido. Fueron varios minutos de charla con vos y por la claridad nos también, ha servido, sí. Bueno, obviamente sí, muy claro, no hace falta decirlo. En cualquier momento te vamos a volver a molestar, seguramente. Un abrazo, chicos. Un abrazo y que sigas bien. Pásenla. Gracias. Bueno, ahí teníamos la palabra de Norberto, el Russo Berea. Bueno, además de ser periodista deportivo, también tuvo un pasado como jugador de fútbol. Bueno, lo dijo, hincha Independiente también, con todo lo que le ha sucedido al equipo de Avellaneda. Pero bueno, más o menos poniendo en claro su opinión sobre todo el tema del público visitante, del ingreso de la masa societaria de los clubes. Y no hablamos del AFA Plus, ¿no? No hablamos del AFA Plus. A mí ya se me había olvidado. Es que hasta Grandona se había olvidado de AFA Plus, me parece, con todo este quilombo. Pero bueno, creo que fue muy concreto el Russo Berea. Y bueno, nos ha dejado cosas, ¿no? Para que nosotros podamos reflexionar. Espero que los que nos están escuchando también puedan hacerlo. Un gusto que nos dimos acá desde Pornauta. Otro gustito. Y después de la acción de Pornauta, se viene el periodístico de la radio, Una Tarde Cualquiera. Tenemos un hincha del Lobo que debe seguir contento todavía. ¿Cómo andan, compañeros? Bien, sí, contento y expectante, porque hasta el otro sábado no jugamos con Rosario Central, así que esperar unos días más. Sí, están primero en los promedios. Primero en los promedios, importante. Veremos cómo le van a los de la vereda enfrente en el día de hoy, que juegan en el Estadio Único. A partir de las 9 va a estar jugando el Pincha con Old Boys. Y en un ratito juega Román, parece. Así es. Juega Román un rato. Ya estoy saliendo para allá. Ya tenés que ir moviendo. ¿Y qué estará sucediendo en este día miércoles, en tarde cualquiera? Sí, lo que te puedo adelantar, para que dejar un poco a la expectativa a la y el oyente, tenemos una nueva columna sobre cultura con Laura Diciani, y también tenemos, como todos los miércoles, la columna de géneros con Paula y Aldana. Estaremos también hablando de un congreso que se está realizando en Ushuaia, no me preguntes de qué, porque lo voy a dejar a la expectativa, y hablaremos de también otros temas que tienen que ver, como siempre, con los no, con los ni, que ahora vienen recargados, son los ni recargados. Nos había comentado Juli el día lunes. Vienen con testimonios. ¿Y cómo vienen con las dos horas? Eso nos habíamos de consultarle. Tercera edición, ¿no? De dos horas. Tercera edición de dos horas y nos estamos amoldando, ¿viste? Porque algunos, me incluyo, tenemos una cierta estructura que hay que romper un poco. Claro, ya viene con una costumbre de 8 meses seguido a una hora. Obviamente duplicar el horario... se complica un poco, pero bueno, se va a ir. Sí, pero nos vamos acomodando a poco. La vuelta, nos vamos acomodando a poco. Y también te quería consultar por último, para ya dejarlos en el aire de Radio Nauta, sí, por la caravana de Patria Grande. Recién vi que la caravana pasaba por Plaza Rocha dirigiéndose hacia Plaza Moreno. Esa era la que iban en caminando. Después la otra salía de Parque Castelli en bicicleta. Y por último, en las cercanías del Estadio Único, en auto. Se van a concentrar en Plaza Moreno y luego va a finalizar aquí, en la entrada del Centro Cultural, Social y Político Olga Vásquez, para realizar los discursos de cierre de campaña con choripaneada, si no me equivoco. Choripaneada. Así que Patria Grande ya ultimando los detalles de su campaña, bueno, en vista de lo que van a ser las elecciones legislativas del día domingo. Buena entrevista la de recién, ¿eh? Hablamos un poquito con el Ruso Berea, nos dimos el gusto. Ahora sí nos vamos, ya se nos hizo un poquito tarde. No le queremos robar más tiempo a los chicos de una tarde cualquiera. Así es, nosotros nos encontramos el próximo viernes. Seguimos viernes con nuestra banda del día, el Flaco Sky Benlison. Nos escuchamos el viernes. Hasta luego.